Bienvenidos. Aquí comienza Galería de Clásicos, un recorrido a través del tiempo, recordando esas canciones, esos clásicos que nos hicieron suspirar, que siempre nos traen una historia, siempre concuerdan con nuestras vivencias, con nuestra vida y con nuestros amores. Y bueno, también con nuestros momentos maravillosos y con esos momentos difíciles también. Pero vale la pena recordar, porque recordar es volver a vivir. Yo soy Julián Tapia y te invito a que te quedes por 60 minutos aquí en Galería de Clásicos por Radio Casa de la Cultura. Esta canción nos trae grandes recuerdos. Dicen, es una canción interpretada por Pamela Cortés. Con este tema te damos la más cordial bienvenida. Quédate junto a nosotros y haz un recorrido en Galería de Clásicos. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Cris Rivera es un cantautor ecuatoriano, nacido en la provincia de Imbabura. La canción Maldita Bruja consta en la primera producción discográfica de Rivera, titulada A mi Dios. Lados, tu voz inspecciona mi ocio y mi trabajo. cansado de tanta joda y se repite la historia. No sales de mi memoria. Mi mente se alimenta solo del pasado. Sabe que esa es la única manera de estar a tu lado, ser bueno un ser humano, como intentar acariciar sin manos o asegurar que el presidente de los USA no ha matado. Desatornillate de mi cerebro, ya me estás haciendo perfecto el sufrimiento. Sin querer te nombro, tú me has maldecido, no te culpo pues por amarte me maldigo yo mismo. Y se repite la historia, no sales de mi memoria. Mi mente se alimenta solo del pasado. Sabe que esa es la única manera de estar a tu lado, Pablo Noboa, Miguel Castillo, Dimitri Unda, Marcelo Vallejo y Marco Martínez, vecinos del céntrico barrio La Recoleta de Quito y estudiantes del Colegio Montúfar, conforman el grupo La Pandilla, un 2 de mayo de 1981. En ese mismo año graban su primer álbum, Tierra Mojada, con temas como Tanto Tiempo y Solo por Ti. A continuación les presentamos Tanto Tiempo, a cargo de La Pandilla. Mi mundo

siempre tu calor. Escuchábamos la canción Extrañándote, a cargo de La Conquista. Seguimos compartiendo este maravilloso viaje por el tiempo, junto a ti, aquí en Galería de Clásicos, por Radio Casa de la Cultura. María Fernanda y María Dolores Guevara son Las Lolas. Su primer disco, titulado también Las Lolas, lo grabaron con ayuda de Felipe Jácome, líder y vocalista de Tercer Mundo. Las Lolas lograron entrar en las radios ecuatorianas con su tema ¿Qué debo hacer?, compuesto por Sergio Sacoto, vocalista de la banda Crux en Karnak. La sentida letra de esta balada, unido a las poderosas voces de las mellizas, catapultaron el single al primer lugar en los charts nacionales. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte de suspiro pecho arroja hoy, como mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar. ¿Qué debo difícil de explicar, voy hundiéndome en silencio. consumo del mal. Salud, porque ya no se te ve tan mal, porque tu vida tiene vida una vez más. Aunque tú y yo sabemos bien que no habrá nadie más como ella. Es parte de la letra de la canción Salud, a cargo de Juan Fernando Velasco, del álbum Tanto Amor, del año 2002. Salud, porque ya no se te ve tan mal, porque tu vida tiene vida una vez más. Aunque tú y yo sabemos bien que no habrá nadie más como ella. Salud, porque ya su calor se fue, porque no está y nunca volverá. Será mejor echar a andar al fin, que queda ya si no brindar por lo que pudo ser. Salud, por las cosas buenas que dejó, el renunciar a todo por esa ilusión. Y jamás podremos entender qué es lo que marchitó su corazón. Salud, porque de su calor se fue, porque no está y nunca volverá. Será mejor echar a andar al fin, que queda ya si no brindar por lo que pudo ser. Y aunque sientas que no hay luces, que tal vez no habrá mañana, junta tu mejor ropaje, busca un nuevo sol. Salud, porque ya su calor se fue, porque no está, nunca volverá. Será mejor echar a andar al fin, que queda ya si no brindar por lo que pudo ser, lo que pudo ser. Nos separamos por un momento. Regresamos luego del siguiente espacio publicitario. Galería de Clásicos. Continuamos con la segunda parte de Galería de Clásicos. Ahora les presentamos Lamento Boliviano. Es una canción de la banda argentina de rock, Enanitos Verdes,

también conocida simplemente como Luna de Miel, es una canción de la banda argentina Virus, lanzada en 1985, con el quinto álbum de la banda, Locura. Luna de Miel se convirtió en el tema más exitoso de Virus. Logró el puesto número 62 en la clasificación de las 100 mejores canciones del rock argentino. Hombres G es una banda de rock y pop rock en español, fundada en Madrid, España, en 1982 por su vocalista David Summers. A continuación les presentamos Si no te tengo a ti, es la cuarta canción del álbum Agitar antes de usar, estrenada en el año de 1988. Escuchábamos la canción Mariposa Traicionera. Es el nombre del tercer sencillo y la séptima canción del sexto álbum de estudio, Revolución de Amor, del 2002, de la banda de rock Maná. Frijolero es una canción del grupo de rock mexicano Molotov, incluido en el disco Dance and Dance Denso, del año 2003. Frijolero es una palabra que se utiliza comúnmente entre algunos estadounidenses para referirse muy despectivamente hacia un mexicano. Compartiendo junto a ti los buenos clásicos. Gracias por escucharnos. Galería de Clásicos. We'll be right back.

No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.